Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de boniato con tofu gratinado al horno. La receta de hoy es original, completa y perfecta para el otoño. Os enseñamos a preparar este boniato con tofu y otras verduras gratinadas al horno y a ver si os apetece tanto como a nosotras, que nos ha encantado. Personalmente, a nosotras nos encantan este tipo de recetas al horno, con un toque así gratinado, porque bueno, nos hacen sentir como que estamos comiendo algo especial y fuera de lo común, aunque en realidad se trate de un plato de lo más sencillo, como veréis a continuación, o como ya habréis visto si habéis seguido algunas de las otras recetas de este estilo. En este caso hemos usado nuestra receta que os enseñamos hace unas semanas de salsa de tomate casera, que es súper sencilla y muy saludable. Y bueno, os dejaremos el enlace por si queréis ir a ver el post en concreto, pero os la vamos a enseñar dentro de la receta de hoy. Os la vamos a volver a explicar así rápidamente. Como sabéis, bueno, os lo comento, esta receta de salsa de tomate la añadimos a la sección de básicos. Si en nuestra web tenéis una sección como de recetas más básicas, y allí encontráis pues recetas de diferentes salsas que luego nosotras las usamos para otras recetas, pero creemos que os va bien tener allí esa sección como de preparaciones básicas que deberíais tener como para preparar de forma más recurrente. Nosotras os recomendamos que cuando preparéis este tipo de salsa, ya sea esta salsa de tomate u otra, preparéis más cantidad, porque luego la podéis guardar en la nevera y usarla durante la semana en más preparaciones, pero también podéis congelarla y entonces la próxima vez pues solo será descongelar y ya está. Nosotras, bueno, como os he dicho, este plato lleva boniato y es que la combinación que ha quedado de boniato con los otros ingredientes ha quedado súper bien. Y como os he dicho también, lleva tofu, y si no os acaba de convencer el tofu, pues no os preocupéis porque os daremos alternativas al final de la receta, ya lo veréis. Ya sabéis que siempre intentamos daros ideas sobre posibles cambios o sustituciones de unos alimentos por otros, y de hecho hace unas semanas os preparamos una guía, que ya la tenéis en la web, de sustituciones para que vosotros mismos con esta guía podáis, si de una receta algún ingrediente o no lo tenéis o no os gusta o no sabéis dónde encontrarlo, pues podáis, siguiendo esa guía, saber por qué otro alimento cambiarlo para que más o menos la receta sea muy parecida y el resultado sea bastante igual. Así que os dejo el enlace también a esta guía de sustitución de alimentos. Y ahora sí, vamos a por la receta, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, por si no, todavía no lo sabéis o por si todavía no os habéis animado, tenéis la suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas, a las planificaciones semanales que hoy añadimos cada jueves, que incluyen lista de la compra, guía de preparación del fin de semana por si queréis dejar cosas preparadas con antelación, ir más tranquilos durante la semana, bueno, todo eso y muchas cositas más que vamos añadiendo. Todo si os apuntáis a esta suscripción mensual. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara este boniato con tofu gratinado al horno. Lo primero que vamos a hacer va a ser precalentar el horno a unos 200 grados y vamos con el tofu, que lo que vamos a hacer es envolver el bloque de tofu con un paño de cocina para que se absorba bien el agua y no quede demasiado aguado. Para conseguir un mejor resultado es mejor dejarlo el tofu un rato así, envuelto con este papel para que vaya absorbiendo todo el agua. Incluso si tenéis algún objeto que pese, pesante, se lo podéis poner encima porque así hace presión y va saliendo el agua. Y si no, pues podéis ir presionando con las manos para que se vaya soltando el agua, nada, durante unos minutos o lo que tengáis tiempo. Tampoco es tan importante. Cuando hayamos hecho esto, vamos a cortar el tofu en daditos y también cortaremos el boniato, una zanahoria y una cebolla, todo en dados. Y lo vamos a colocar todo en una fuente que sea apta para ir al horno. Tanto las verduras, el boniato como el tofu, todo junto, y lo vamos a hornear durante unos 20 minutos más o menos. Mientras tanto, podemos aprovechar y preparar la salsa de tomate, que si vosotros tenéis una receta de salsa de tomate que siempre preparáis esa misma, pues adelante. Si tenéis alguna ya preparada, adelante, pero si no, si partís de cero, pues os explico muy rápidamente cómo podéis tener una en pocos minutos lista. Vamos a coger una cebolla, la cortamos en tiras finas y la doramos en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Lo que hago yo es primero ponerlo a fuego alto y luego ir bajando a fuego medio bajo, y entonces la dejamos hasta que esté transparente. Cuando esté transparente le añadimos tomate triturado para una cebolla más o menos unos 400 mililitros y una cucharada de pasas. Esto lo hacemos para darle el toque dulce y contrarrestar el ácido. Esto lo podemos dejar reducir durante unos 10 minutos y entonces le añadimos también una pizca de bicarbonato sódico que también ayuda a contrarrestar la acidez y para darle más sabor le añadimos pimentón dulce, sal y pimienta. Lo removemos bien, que se integre bien y lo retiramos del fuego y para que quede con una textura más cremosa y homogénea lo podemos triturar con una batidora de mano o pasapurés o lo que tengáis. Y esta sería la salsa. Entonces, lo que nos quedará hacer será, cuando hayamos tenido todas las verduras y el tofu en el horno durante esos 20 minutos, sacaremos la fuente y le añadiremos por encima la salsa de tomate que acabamos de preparar. Lo vamos a mezclar todo bien y, si queréis, le podemos añadir ahora un poquito de queso rallado por encima. Y nosotras también le hemos añadido orégano. Esto lo dejamos en el horno durante unos 15 minutos para que se gratine bien, en el caso de que le hayáis puesto queso, que se funda. Y eso sería todo. Si no queréis poner queso porque no lo consumís, podríais probar también con algún tipo de queso vegano o simplemente con unas cucharadas de levadura nutricional, que ya sabéis que tiene como un sabor parecido al parmesano. O si no, pues podéis optar por añadir solamente la salsa de tomate, que el plato está muy rico opcionalmente. Igualmente, perdón. Y luego, si queréis hacer una opción no vegetariana, si te consumís carne y el tofu no os acaba de convencer, pues podríais elaborar la misma receta exactamente usando pollo cortado también en daditos en lugar de tofu y tendríamos una receta totalmente saludable, apta, completa y en el caso de que consumáis pollo o carne, pues estoy segura de que os gustará muchísimo. Así que eso es todo, esperamos que os apetezca probarla y nos encantará saber qué os ha parecido, que nos mandéis vuestras fotos si os animáis con la receta, ya sabéis que nos pone muy contenta saber que estáis allí al otro lado y eso es todo. Gracias por todo, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a Tasty Details y por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que ya sabéis que nos ayudan un montón. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!